todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Socorro, Gorila. En tu carreta sideral y recorrer el universo en un momento, adivinar dónde esconde tu lunar y poderte recordar sin sacarte de mi adentro. Quiero reír mientras surcamos por el cielo, reconocernos parte más del firmamento. Borracharme una vez más yo con tu entero, sin importar, para mí no. Luego ya te ve menos. Quiero viajar en tu carreta sideral. Yo quiero viajar en tu carreta sideral. Vamos al ver. No quiero hablar de la risa y de tu pelo. Prefiero hablar por eso de la risa y de tu pelo. Mejor que del papá. Y recorrer el universo en un momento para poderte recordar. Hombre. Como siempre muy adentro. Hombre. Quiero reír mientras surcamos por el cielo, reconociendo parte más del firmamento y emborracharme una pluma yo con tu pelo, sin importar, luego echarte de menos, sin importar, luego echarte de menos, sin importar, luego echarte de menos. Keep hay lugares, situaciones, días y espacios que a uno le generan una sensación de que está en el lugar correcto o en el hogar. Quizás esa comodidad que le permite en ciertos espacios es lo que a la larga llamamos hogar. En estos casi ya un año que ha pasado de hacer radio aquí en la Casa de la Cultura, podemos decir que esta radio ha sido nuestro hogar en el que hemos compartido con un montón de amigos. Y eso es lo bonito, poder brindar un espacio sobre todo para poder conversar de todo lo que existe en el mundo. Y hablando del mundo, eso es lo que tenemos, una propuesta bastante interesante de la ciudad de Quito. Esto suena también para la ciudad de Guadalajara en México, ojalá lo disfruten allá. Esta es una propuesta desde la ciudad de Quito que se llama Mundos. Nos acompañan esta noche en vivo en Polución Sonora. Amigos, buenas noches. Estamos ahí como que listitos así, ya estaban repasando, ensayando algo antes de entrar. ¿Cómo les va, amigos? Buenas noches. Se vinieron, como me dijo el Roger, la pandilla completa. La pandilla completa. Así es. Muchísimas gracias por la invitación una vez más. Ahora sí, lo prometido era deuda y habíamos quedado en hacer unos temitas en vivo, así que aquí estamos todos justamente para eso. Qué chévere. Hace algunos meses nos visitaron Roger y Denise y quedamos justamente en esto que está pasando ahora. Dijimos, en el futuro, en algún momento tenemos que hacer esta presentación en vivo. La última presentación, no sé si estoy mal, me corrigen, pero la última presentación fue en el Teatro Variedades, ¿no? Así es. En el Teatro Variedades, del 24 de abril de este año se presentaron ahí, lo recuerdo claramente porque fue mi cumpleaños. Así fuimos a festejarlo junto a Mundos y en realidad una presentación bastante chévere, bastante linda, y que propone, no sé, esos escenarios que decíamos, ¿no? Esos escenarios de los que hablábamos al entrar. Presentémonos, pues estamos entonces con la voz principal. Hola, soy Denise, la voz principal de Mundos. Por acá. Hola, yo soy Roger. Por acá. Hola, soy Franz. Hola, soy Margarita. Hola, soy Mario. Ahí está, ellos son los que ustedes ven en el escenario cuando ven a Mundos, porque en realidad eso es como lo que uno se pregunta también cuando está en esta parte de ser público. Era lo que yo me preguntaba con, perdona tu nombre, Mario. Con el Mario, ese día que les vi en el Teatro Variedades, me parecía la puesta en escena del Mario todo un personaje así, entregado a su violín. Y era chévere porque ahí descubrí en realidad el sentido de la puesta en escena de Mundos. A la final cada uno de ustedes termina siendo un personaje dentro de su propio escenario, ¿no? Porque el Mario tenía su escenario y me lo imaginaba, no sé, en una calle lluviosa, ¿verdad? Y en una calle de piedra y tocando, y él entregado mucho a la música de su instrumento. Y eso es lo bonito, porque vas descubriendo que los músicos con los años, creo que esa cosa que llaman aprender es en realidad como sentir un poco más la música, ¿no? ¿Les ha pasado a ustedes eso quizás? Sí, sí, claro que sí. Uh-huh. Sí. ¿Cómo ha sido ese aprender más la música en estos años? O sea, yo creo que nunca terminas de aprender, ¿no? Es con un continuo aprendizaje todo este camino que venimos recorriendo siempre. Así, el hecho de que ahora estemos haciendo justamente este proyecto, que al final es un proyecto, si se puede decir, nuevo, nos ha hecho replantearnos un montón de cosas y volver a aprender unas cuantas cosas también. O sea, veníamos haciendo, cada uno en su espacio venía haciendo ciertas cosas que en las cuales uno estaba como habituado o acostumbrado, y empezar a hacer estos temas que como que rompieron un poco justamente ese camino que veníamos haciendo ha sido pues algo súper rico y gratificante, ¿no? Entonces creo que seguimos aprendiendo mucho y nunca vamos a dejar de hacerlo. Ahí está. Eso tenemos para esta noche. ¿Qué nos tienen preparado, Margarita, para esta noche? Vamos a interpretar para ustedes Nopal, ¿ya? Mantarraya, Oruga, Sombras y Artemia. Estamos completos. Completitos, trajimos, con repertorio y todo. Con repertorio y todo. Eso es lo que vamos a tener esta noche. ¿Les parece si mientras nos preparamos un poquito más, nos acomodamos más en los micrófonos, vamos a escuchar algo de música? ¿Qué teníamos preparado, amigo Daniel? Cadáver. Lo que vamos a escuchar ahorita Cadáver. Es desde Guayaquil. Esto se llama Cadáver Exquisito, canción 4. Sin esperar. se llama Polución Sonora. Estamos aquí transmitiendo desde Quito, Ecuador. Esta noche nos acompañan Los Mundos, una puesta en escena musical bastante interesante que propone, creo yo, sobre todo el experimentar las sensaciones que te ofrece la música. ¿Puede ser eso, de pronto, lo que es Mundos? Sí, yo creo sí. Que sí. O sea, sí, un montón de cosas. Sí. Preferimos no encasillar en nuestro sonido en nada porque... Al menos yo no sé cómo es eso, no tengo claro unas cuantas cosas a nivel musical, pero muchas otras simplemente solo vienen así, entonces como que preferimos más bien dejarlo muy abierto, entonces lo que tú dices es muy válido, justamente es un espacio donde todos podamos sentirnos cómodos y podamos seguir experimentando también. No sabemos qué va a pasar después. Casi siempre del público el que te encasilla, ¿no? O sea, porque cuando vas... O sea, es difícil vos mismo decir... Yo hago una yo mezcla hago, de... Claro, de esto con esto y esto. Aunque si es heavy metal, ¿no? Claro, no, o sea, yo creo que ya no te puedes hacer el gil de decir... No, yo no hago... No sé qué es lo que hago, ¿sabes? No, pero si por ahí, heavy, metes, pues. Si por ahí metes un charango así... Que también es medio folclórico, no sé qué. Pero claro, creo que más bien el público es el que se encarga de decir, bueno, es, tu música me parece que es de esto, una mezcla de tal y tal género, ¿no? Chévere. ¿Cómo se encontraron Los Mundos? ¿Cómo llegaron a este espacio donde están ahorita, a estar sentados? De diferentes maneras, todos con todos, creo, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa iniciativa? Todos somos amigos, de muchísimos años. Con el Mario y con el Franz nos conocemos, qué sé yo, o sea... casi 20 años creo, es un montón de tiempo, 20 años, y con Denise y Margarita igual, o sea, tenemos una relación de amistad de muchísimo tiempo, o sea, el hecho de pertenecer a cierta escena aquí en el país hace que te conozcas de cualquier manera, así sea hagas rock o hagas música más académica, si se puede decir, o pop, o lo que sea, como que todos nos conocemos de cierta forma, y cuando... Con Denise decidimos hacer este proyecto, queríamos rodearnos justamente de esa gente, de esos amigos ideales, así que considerábamos que casaban perfectamente en estos temas que estábamos tratando de hacer. Entonces, así fue, ahí empezamos a llamar, le llamamos al Franz y al Andrés Caicedo, al Mario... al José Favara, que nos acompaña de vez en cuando, a la Margarita, y así nos fuimos haciendo como esta familia cada vez más grande. Chévere, y, pues ahora, estamos. Y ahora ya se proponen como todo una serie de personajes en el escenario, ¿no? Sí, yo me encargué de dibujarles a cada uno en el disco, así que ahí están. Chévere, esta noche tenemos algo en vivo, a ver, la Margarita ya nos contó algo del repertorio que tenemos. Pero se equivocó en todos los temas, la Margarita, no es ni uno de esos. En todo caso, empecemos, ¿les parece? Si tenemos algunos temas preparados, empecemos. Sí. Si ustedes quieren comunicarse con el programa, pueden hacerlo a través del 2220966, 2220966, los teléfonos de contactos. Tenemos un disco de Mundos para regalarles esta noche, así que le vamos a regalar así directamente a la llamada, le regalamos el disco, es los teléfonos, el 2220966. Nos encuentran en las redes sociales como Polu Sonora o como Polución Sonora la página. Ahí estamos, así que pueden, igual ahorita estamos tuiteando algunas cosas también y publicando algunos, sobre todo en la página para que nos escuchen a través del internet, eso pueden encontrarlo en el perfil del Polu Sonora. Esto que se viene a continuación es Mundos en vivo y de ustedes desde el escenario, maestros, de ustedes desde la música. Vamos, esto es Nopal. Un, dos, tres, un, dos, tres. Camino lento pensando en volver. Thank you. segundos, minutos sin fin. En mi voz cantante, nuevos presagios recorren mis pies hasta aquí. Aquí. En vivo en Polución Sonora. Escuchábamos Nopal. Nopal. Nopal. Nopal. ¡Qué fuerte! Eso es los sentires de la música en realidad. A la final, creo que hacer tanta entrevista, digo yo, hacer tanta entrevista, tanta pregunta, tanta que sí, que cómo hice, que la letra, que las influencias, que ta, ta, ta, termina en una sola respuesta que es esto, lo que ustedes acaban de hacer. Creo yo que todas las preguntas que se hagan a una banda, digo esto porque hemos tenido un montón de veces, y eso debemos rescatar de Nidhi y Roger, que siempre han tenido la predisposición de conversar con nosotros, y eso ha sido muy bacán. Después de haber compartido, hoy venía pensando justo en eso, después de haber compartido algunas entrevistas, como que resulta bastante interesante darse cuenta de que la respuesta está en sí mismo en la música, ¿no es cierto? Creo que es lo que a la final puedes responder o puedes decir. Es el fin. Es el fin. Es el fin y el principio de todo. Así es. En esencia, ¿no? Pero lo que estaba pensando mientras ustedes tocaban era este hecho de que, en cambio, de alguna forma, no sé si les ha pasado, se han soñado ustedes, pero desde el lado de espectador. Quiero decir, ¿cómo se ven ustedes como desde el otro lado, siendo espectadores pero ustedes tocando? ¿Se han puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Cómo se imaginan? Para no sentirme mal, prefiero no pensar. Sí, yo igual, no sé si a todos les pasa, pero por ejemplo, es súper raro escuchar tu voz, por ejemplo. A mí siempre, ajá, se me ha hecho súper raro escuchar mi voz, desde siempre. Entonces es como así extraño, así como que eso es mi voz y eso es lo que yo canto y así es como toco, así es como difícil terminar de entenderlo a mi forma de ver. Uh-huh. Ajá. Pero es una pregunta. La verdad, yo creo que sí, o sea, por el mismo hecho de haber agarrado, cuando agarras clases de canto, por ejemplo, ajá, te hacen verte en un espejo todo el tiempo. Entonces creo que de cierta forma estás viendo lo, o sea, obviamente no es lo mismo hacer así ejercicios de vocalización o lo que sea. Pero creo que yo sí me he imaginado, y creo que como chica soy súper vanidosa, entonces sí me imagino cómo es estar del otro lado y cómo me veo, cómo me siento, o sea, o cómo el público puede sentirme. Ya. ¿Cuánto de su porcentaje actual, después de tanto trayecto musical, cuánto de su porcentaje actual es técnica? ¿Y cuánto de lo otro es ya el sentir, es lo espontáneo? ¿Sí? Es técnica. Eso responde todo, creo yo. ¿En ti? Sí, yo creo que es más espontáneo todo. Ajá. O sea, en mi caso no hay nada de estudio formal ni nada de eso, es espontáneo. Es que me encanta la música, me encanta lo que estamos tocando, entonces eso te permite con mayor espontaneidad dar todo de sí, de uno para los temas, para poder contribuir a los temas. Uh-huh. Entonces, yo creo que poner en mi caso técnica es así, lo que he aprendido en caminar. Yeah. Pero es la espontaneidad lo que ha ido enseñando esto, ¿no? Uh-huh. Sí, lo creo que lo chévere de Mundo es que justamente como que unimos esas dos partes, ¿no? Por ejemplo, Mario y Margarita vienen de una escuela mucho más estudiada, Denise también incluso, como decías, más académica, ¿no? De hecho, han sido parte de la Sinfónica Nacional, Margarita todavía sigue siendo parte, Mario es profesor de un gran colegio donde se desempeña todo el tiempo, y como que en cambio nosotros venimos del lado más callejero, ¿no? Desde que no sabes muy bien qué nota estás poniendo. Entonces, es increíble encontrar ese encuentro de mundos, justamente, ¿no? Es ese donde cada uno se enriquece del otro. Entonces, por ejemplo, yo, con la pregunta que tú estabas haciendo, es como que cada vez, no me he vuelto una persona más técnica, pero sí trato de ser mucho más concentrarme más en las cosas que estoy haciendo, tratar de aprender más y estudiar más cosas que antes no sabía, escuchar música que, por ejemplo, con el Mario tenemos un trueque musical todo el tiempo, en el cual nos cruzamos discos todo el rato, y él me pasa sus cosas, obviamente, y yo le paso las mías, y entonces cada uno se enriquece de esa forma, ¿no? Entonces, en el mundo es como que tenemos justamente esa ventaja, si se puede decir. A ver, el Mario quiere refutar. Yo no creo nada. No creo nada de lo que están diciendo. Absolutamente eso. O sea, el fin, como tú decías, de la música. Y como decía Roger también, que cada uno trata un poco de explorar o de permanecer más alerta en el campo, en el territorio que no está muy cómodo. Uh-huh. En nuestro caso, por ejemplo, puede ser esa espontaneidad la que nos permite mundos. Uh-huh. O sea, tratar de soltarnos más, tratar de sentir la música per se. O sea, es música y a partir de eso existe toda la elaboración, digamos, tal vez esa parafernalia que envuelve a un concierto y que hace que el sonido que tú tienes sea un sonido de calidad. Uh-huh. Esa es la ambición que todos tenemos, al margen de la técnica o al margen de qué tan espontáneo podamos ser. Creo que estamos conscientes de que queremos llegar a un público a partir de que le tenemos fe a este proyecto, por supuesto. A cómo suena. Cómo suena y cómo se siente, ¿no? ¡Qué chévere! Ya le conté al Mario cómo le veía yo desde el lado de acá del espectador. Ahora le cuento al Roger. En el Quito Fest del año pasado, yo me acuerdo que tocó El Extraño Comportamiento de un Torso Animado y salió a tocar el Roger, y salió con una camiseta de Joy Division. Esa imagen se me quedó impregnada porque, no sé, creo que rompió muchas cosas en ese momento, y de alguna forma esos son los símbolos que te van quedando desde el escenario, ¿no? No necesariamente hay una intencionalidad de parte del músico a veces, es simplemente, como decía el Mario, muy espontáneo, ¿no? Es el mostrarse, pero sin embargo rompe algo en la cotidianidad de la gente y genera un símbolo. Eso recuerdo del señor Roger Icaza tocando ahí con una camiseta de Joy Division. Vamos a escuchar algo de Joy Division, ¿les parece? Perfecto, nos encanta esa banda, así que... A propósito de que recién nomás se acordaba la gente de que murió... Anteayer, creo que fue. 34, anteayer. Sí, 34, la muerte de Ian Curtis. Él se murió a los 23 años. Uh-huh. Y ya volvemos para contarles algunos otros detalles del señor Ian Curtis. Esto es Isolation, amigo. Joy Division, le encontró. Vamos ahí. Esto es Polución Sonora. We'll be right back. Hablando de cómo a uno le ve el público. Sí, ya estamos al aire, amigo. Por cierto, saludos al Percho, que es el que está detrás de las cámaras. Porque esto que está sucediendo esta noche lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Lo encuentran como Polus Sonora. Ahí en la productora Altera Producciones está grabando esto. Y son los videos que han visto hasta ahora. Ojalá les haya gustado. Están los de Da Pound, de Señor Original Monks. Está Guardarraya. ¿Qué más está? Está algunas otras cosas más. Ah, Van Fanculo también está, que vino con toda la parafernalia. Ay, se alocaba, así va. Saludos a toda la gente que ha tenido la oportunidad. Saludo al personal. A toda la people que ha venido a visitarnos acá. Así como los amigos que nos visitan esta noche. Mundos, ¿les parece si hacemos algo más de música? Claro, sí. Así, porque tenemos bastantes cosas preparadas. Así que, otra vez, los micrófonos son de ustedes, amigos. En vivo en Polución Sonora. ¿Qué tal, amigo? Qué vuelo, qué viaje por estos mundos, por estos sonidos. Qué rico tenerles aquí, amigos. Bueno, saludo a toda la gente que nos escucha aquí en La Polución Sonora. Un gustazo tener a los mundos aquí y sus sonidos, sobre todo, nos hacen volar mucho. Así. Gracias, chicos. Siempre es un placer venir a visitarnos. Qué bacán. Qué chévere. Igual siempre para nosotros es bacán recibirles, porque a la larga, cuando me preguntaban, decía, oye, y alguien me decía, ¿no te cansas de entrevistarles? Y decía, no, porque a la final no es entrevista, cacha. Es como sentarse a conversar, claro, y siempre es bueno sentarse a conversar pues con los amigos, sobre todo. Sobre todo. ¿Cuál es el mundo más lejano que se han imaginado ustedes? Digo esto porque el otro día estaba viendo uno de estos documentales, ahorita que hablaban de documentales, de estos documentales que te hacen ver lo pequeño que es el mundo, digo, el planeta Tierra en relación a todo el universo y ta ta ta. Y eso te lleva a imaginarte también cuán extensa es tu imaginación, ¿no? Entonces decía, a ver, ¿cuál será el mundo más lejano que puede imaginarse alguien, cacho? ¿Ustedes qué mundo así como más lejano se imaginan? Y a ti, por ejemplo, te he visto que tienes muchas ideas dentro de las gráficas. Sí, porque yo paso siempre en un mundo lejano que, ajá, más bien es una, o sea, no sé cómo responderte bien eso, porque el mundo más lejano que te imaginas, simplemente no sabes cómo es ese mundo más lejano. Entonces, es una cosa que aparece en tu inconsciente en cierto momento. Y eso hace que la pongas de cierta manera en lo que hagas. Ya sea musicalmente, o hagas danza, o hagas en el medio en que te desenvuelvas. Eso no importa. Entonces, lo importante es justamente como que imaginarte eso, o sea, tratar de soltarte y volar de cierta forma para no quedarte estancado. Al menos así lo veo yo, como que tengo la suerte de también ser ilustrador, entonces eso me permite como que mantenerme imaginando un montón de cosas. Ajá, eso es justamente lo que tú dices, o sea, siempre tratando de imaginarme lo más lejano posible para después volver de ese lugar más lejano al donde yo pertenezco. Volver a aterrizar y proponer algo. Ajá. Eso también puede ser la música de mundos a la final, ¿no? Les recordamos que esta noche tenemos un disco para regalarles, que de hecho lo están autografiando ahorita todos los chicos. Así que si usted quiere llevarse el disco, comuníquese con nosotros en el 2220-966, 2220-966, los teléfonos de contactos. Usted llama, habla con los chicos de mundos y de pasito le entregamos el disco, así de fácil y sencillo. El próximo disco, porque tenemos dos discos, el próximo disco lo vamos a regalar el día lunes, porque tenemos ya nuevo horario en ultramotora.com. Estamos los lunes desde las 10:30 de la noche en adelante, y vamos a volver a escuchar lo que está sucediendo esta noche. Así que siempre le pedimos a la gente que nos visita que le mande saludos a la gente del futuro, es decir, a la gente de los lunes. A ustedes les compete que nos escuchen los lunes. Escuchen los lunes, gente del futuro. Ya llegamos. Ya llegamos. Los que no escucharon esto, está pasando este momento, este ratito, que es lunes justamente, así que para empezar bien la semana, pues no hay nada mejor que escuchar música y ponerse del mejor ánimo. Qué bacán. ¿Alguno de ustedes ha estado en México? ¿Sí? Yo no. ¿Qué nos puedes contar de México? Es que digo porque primero, sonamos en México también. Estamos sonando en México, en Guadalajara. Y uno de nuestros deseos más fervientes del fondo del corazón es irnos a México. Porque ya que nos llamamos Polución Sonora, queremos llegar a Sonora y solo ponernos Polución. Entonces, ese es el sueño más ferviente que tenemos, por lo menos de este último tiempo, llegar a México. Y ha sido, no sé, como quien nos acompañó la semana anterior decía que esto de las energías y de los alcaloides, decían que esto de atraer las cosas y todo, a la final es como que se van dando, ¿no? Y vas cumpliendo ciertas etapas como para llegar a tener eso que de alguna forma deseaste. Entonces, chévere que nos escuchen en México, eso ya es un atraer las energías desde acá. Les mandamos un fuerte abrazo a ellos y cuéntanos cómo es México para ver si a la final nos animamos a... Es bueno, yo te puedo decir que conocí México hace muchos años y desde una perspectiva turística simplemente. Uh-huh. O sea, no sé cómo es el ambiente musical. ya ahí en México. Tengo muchísimas referencias de lo que está pasando, obviamente. Lo que sí te puedo decir que me pasó, y con Margarita, porque con Margarita estuvimos allá, es un país en el cual la cultura mexicana se siente inmediatamente, o sea, te abraza, te comprime, o sea, todo el tiempo es México como un, como que te aplasta la cultura, te aplasta todo el arte que tienen ellos, la música, los mariachis, la comida. Es así, o sea, es demasiado contundente para no darte cuenta de que está aquí. O sea, es muy, muy fuerte, muy intenso. ¿Qué sucede acá? Tal vez es difícil para nosotros vernos desde afuera, ¿no? Uh-huh. Estamos muy metidos y comprometidos con una realidad constante. Claro. Sabes cómo son las cotidianidades, cómo es tu vida aquí desde hace mucho tiempo. Pero creo que por suerte sí tenemos todavía ese lado de identidad que nos mantiene, ¿no? Que nos conecta, que nos arraiga. Constantemente los amigos que están afuera o que han viajado y han estado mucho tiempo regresan y dicen, ah, extrañaba esto. Hay cosas todavía acá muy auténticas, muy lindas. Hay otras que también son muy feas, pero creo que hay que siempre verle lo bonito, ¿no? Sin llorar. Sí, o sea, para nada. Creo que eso de las cosas auténticas, parte de eso de las cosas auténticas es la música. Lo que se hace acá, alguna vez como ustedes mismos decíamos, no es del hecho de que se haga acá, a la final puede hacerse aquí o en donde sea, sino el hecho de que, no sé, das tres pasos a la redonda y resulta que el vecino que vive cerca de tu casa ha sabido tocar en una banda, y que esa banda es conocida, no conocida, a la final es ese sentir, ¿no es cierto?, de encontrarte en la música. Y en este explorar, porque nosotros también estamos en otro explorar, que es de tratar de entender la cultura, porque no sabemos qué mismo es, estamos intentando entender la cultura y nos vamos encontrando con estos sonidos. ¿Creen ustedes que de alguna forma esto de las identidades y estas situaciones culturales han formado ya una idea detrás de Mundos? ¿Tiene ya una identidad musical Mundos? ¿O cada vez como que se sigue ampliando o inventándose? Yo creo que de cierta forma, sin haberlo deseado, al menos como rotundamente, sí puede tener un sonido ya como que suena a Mundos, no sé. Eso pasó muy naturalmente. O sea, cuando empezamos a probar los primeros temas, iba saliendo de todo un poco, ¿no? Entonces, así como iba saliendo un vals, también salía un tema así rockero, ¿no? Que es lo que venimos acarreando de toda la vida. Pero había algo que esa esencia que se va quedando ahí en los temas y que hace que se vuelva identificable. Entonces, no quisiera ser pretencioso al decir eso, pero tal vez puede ser que sí sea un sonido distinto a lo que ha venido pasando acá en el país. Por supuesto. Y eso al mismo tiempo se vuelve un reto, al menos yo lo veo así, es como que... ¿Un reto de mantenerlo o no? No, un reto de romperlo más bien, o sea, el próximo disco yo quisiera que suene distinto, no sé cómo vamos a hacer eso, pero sí me gustaría romper un poco eso, o sea, si tal vez este disco sonaba más, no sé, acústico y cercano, si se puede decir, tal vez el otro hacerlo mucho más ruidoso, más instrumental, no sé, no tengo idea, que me gustaría justamente ir viendo qué va pasando con el tiempo y también cómo se van transformando los temas, ¿no? Pero siempre es un reto, siempre es un reto justamente eso, o sea, si te dices, a ver, esto suena esta cosa y está lindísimo así, entonces yo no quisiera que suene siempre lindo. Ya. Sí, me gustaría que también a ratos te choque y también te cuestione. Ya. O sea, me gustaría que te dé un montón de sensaciones. Como que esta nota qué disonante que suena, ¿no? O sea, y eso. Ajá, ¿qué es? Ya lo estás tocando este rato y. Claro. Sí, o sea, a mí me encanta justamente las bandas que hacen eso. Por ejemplo, creo que todos conversamos siempre en algún momento de Café Tacuba en ese aspecto. O sea, es como una banda que no tiene miedo a explorar. La otra vez hablábamos con el Mario de Spinetta. Ya. Yeah. Spinetta es un tipo que nunca tuvo miedo a hacer lo que le venía en gana. Entonces, aquí diríamos como... que no sea huevo. Sí, es así. Entonces suena a un montón de cosas. Entonces yeah. Un rato puede ser canción de autor, folclore latinoamericano y jazz de vanguardia y poemas malditos y un montón de cosas más, ¿no? Es bacán porque ahí vas encontrando como los sentidos de la famosa cultura. Porque escucharles hablar a ustedes de eso, a mí me genera una sensación como de meterte al pogo. Yo creo que el músico se encuentra en esa situación, ¿no? En que te metes o no te metes. Si te metes ya sabes a lo que te metes. Y con el riesgo de que salgas como salgas. Pero cuando sales con la satisfacción de que lo hiciste, es como que esa sensación de haber dejado todo en ese espacio, de haberlo dejado todo, y con una nueva sensación de hacer algo más, quizás. Uh-huh. Así me imagino. Entonces, a la final, es como que hacer música también es de hacer un pogo, amigo. De alguna forma. Sí, y te encuentras con un montón de músicos en el pogo también. Que ayudan y los que te empujan y te meten el codazo. Los que te sacan el zapato y lo botan al aire. Vamos a seguir escuchando música entonces. Esto se llama Polución Sonora. Si usted quiere llevarse, vea, ya está autografiado por toditos del disco de los mundos. Llame al 2220-966, 2220-966. Y el otro disco lo estaremos regalando el día lunes en ultramotora.com. Vamos a escuchar música. Esta canción hace una referencia muy bacana al tiempo y escuchamos algo más o menos así. Hacemos una pequeña pausita porque tenemos la llamada al aire. Buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, ¿qué tal, amigos? Hablan con Paul Jurado, de acá del Valle. Hola, amigo, Paul, desde el Valle de los Chillos. Tú llamas, bueno, estás escuchando el Polución Sonora desde qué hora, más o menos. Desde las 8 que empezó con Mundos. Qué bacán, ¿qué te ha parecido Mundos hasta ahorita? Es una banda súper nueva, que fusiona muy bien sus ritmos, la voz... las voces igual se conjugan muy bien para hacer una buena música, como que comestible a la vez, así digerible, suave. Es chévere. Un saludo a los chicos de ahí. Hola, Paul. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por todos esos halagos. Gracias de corazón. La Denise es la que recibe tu llamada directamente. Eso es lo bonito también de poder hacer radio, que se conecten directamente entre el músico y quien los escucha. Denise, decíamos que le íbamos a regalar el disco. ¿Le damos el disco entonces al Por Paul? Supuesto.

encuentro. Now let me come inside. You might feel let me break you. De regreso, esto se llama Polución Sonora. Lo que estamos escuchando de fondo es The Drums. Ojalá les esté gustando lo que está sucediendo esta noche, porque estamos explorando un montón de mundos sonoros, conversando aparte detrás de micrófonos. Nos vamos encontrando así como que ciertas coincidencias, y precisamente hacemos eso, descubriendo los mundos detrás de los músicos de mundos. Y bacán poder descubrir sobre todo que cada uno tiene la oportunidad de hacer lo que siente, ¿no? A la final, lo que siente, y ha podido disfrutar los escenarios de esa manera. ¿Cómo ha sido también ese encuentro? Yo siempre pregunto, o sea, y de alguna forma ha sido recurrente esto de encontrarse con el público y todo. ¿Cómo ha sido ese encuentro con los medios de comunicación hasta ahora? ¿Qué tal ha sido esto del seguimiento de los medios de comunicación? Pésimo. ¿Por qué? La honestidad. Nosotros somos... Claro. Sí. Es que ya... no es nada nuevo. Diga, así que ya verdad, es pésimo el asunto. No hay nadie que justifique. Siempre... están... A ver. El músico justamente cumple su función, que es hacer música. Y el medio de comunicación lo que tiene que hacer es... O sea, buscar al músico para... hacer un reportaje de eso, hacer una crítica del disco, cualquier cosa, lo que sea, ¿no? Y aquí es al revés. Aquí, en cambio, el artista es del medio de comunicación. Aquí el que te dice, llámame para hacerte una nota, es justamente el que tiene un programa, el que está haciendo justamente un... el que tiene un artículo en tal revista o lo que sea, ¿no? Un espacio. Entonces, para ya no morirnos más de las vidas, más bien preferimos olvidarnos de los medios de comunicación y esperar justamente, tenemos tantos amigos en como ustedes, justamente en medios de comunicación que realmente valen la pena, que decidimos tratar con ellos nada más. O sea, creo que al menos, no sé, no quiero sonar pesimista con esto, pero no, yo hubiera pensado que en este tiempo, después de haber pasado tantos años haciendo música, las cosas iban a cambiar, y veo que hay cierto cambio, pero no a la medida del tiempo y de exactamente de la producción que existe en nuestro país. Hay un montón de cosas, siempre lo repito, hay un montón de cosas que están pasando súper interesantes y que la mayoría de la gente se la está perdiendo. Entonces, no sé hasta cuándo siga pasando el mismo problema, pero en todo caso, para que no te afecte a ti como músico y como artista, y que no haya una preocupación. Exactamente, más bien lo mejor es, claro, seguir haciendo lo que te gusta hacer, al menos en nuestro caso, seguir haciendo música honesta, sincera, que principalmente cumpla nuestras necesidades. Y obviamente, si el hecho de que sea sincera esa música va a hacer que la gente la perciba de esa manera. Entonces, a la gente que le llega esa música se va a dar cuenta que es una música justamente honesta, que no hay poses en esa música, que no hay vestiditos, ni no hay cosas, retoques finales, sino es una cosa súper, súper, súper sincera la que te estamos mostrando. Entonces, eso es lo más importante. Y esperemos que, o sea, al menos yo sí confío en que de cierta forma cambie el panorama de la relación con los medios de comunicación. Tú decías de alguna forma de que el músico tiene que al final volverse el medio de comunicación. Creo que no solo del músico, sino el mismo radioescucha, la misma persona que le guste la música, que esté relacionado con la música de alguna forma, sea cual fuere, se vuelve en sí mismo un medio de comunicación al hacer lo que ustedes decían que hacen con el Mario, por ejemplo, intercambiar música. Sí, tenemos algo que suena bonito, quizá te guste a ti, bacán, veamos qué más tienes. De alguna forma, ese también es como lo que ha ido pasando con esta música, ¿no es cierto? Ha sido ese boca a boca, ha sido ese sentir, ha sido, oye, me fui a un concierto de tal banda, me gustó, vamos. Entonces, creo que de alguna forma también se va ligando con la gente de esa forma. Esa es la interrelación que se tiene con la gente desde la música, yo qué sé, no sé si llamarla independiente, ya no sé ni cómo llamarla, porque... no sé, porque al final el independiente también es una industria. Exacto, claro, hay un montón industria. De disqueras de independientes. Ajá. Que al final son una industria. Y aparte también termina siendo un encasillarle, ¿no? Claro. A la música dentro de lo independiente. Total. Y del arquetipo del independiente y ta, ta, ta. Pues ya es difícil definir qué mismo es la música que se hace en estos tiempos. Sin embargo, creo que, como decía el baterista de Los Cuervos, él decía que también hay que hacerle un jaloncito de orejas a la gente, que se dé la oportunidad de escuchar otras cosas. O sea, de que quizás el vecino que escucha la música loca, por algo de escuchar música loca, porque tiene algo que decir, todo el mundo tiene algo que decir. Claro, o sea, no sé, creo que esa es una parte tal vez un poco delicada del asunto, pero... Uh-huh. Es muy importante lo que estás nombrando. O sea, la música justamente está de cierta forma dirigida a alguien. A ti como músico está, o sea, tú estás tratando de llenar ciertas expectativas como músico, pero a la final quieres que esa música la escuche a alguien, pues obviamente. Entonces va a un público, y ese público tiene que estar justamente abierto a poder escuchar todo lo que está pasando en este momento. Y a mí me encanta justamente esto. Cada vez que conversamos con ustedes, cada uno tiene sus gustos y sus preferencias. Uh-huh. Ya sea el punk, o sea el hardcore, o sea... Y... Pero aún así, están justamente esperando... ¿Qué está pasando en otros lados? A ver, ¿a qué suena esto? ¿Qué se está haciendo acá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué este otro? No sé, ¿no? Entonces, en ese momento, la gente sí tiene que estar justamente abierta a lo que... Aquí hay un montón de cosas. Hay un... En todo estilo, en todo aspecto, hay un montón de propuestas. Uh-huh. Y no tenemos nada que justamente envidiarle a ningún otro lugar. Hay un montón de cosas. Lo importante aquí creo que es de parte del público, quien escuche, investigar un poco más, no solo regirse a lo que da en las radios o lo que los medios te emiten. Muchas de lo que los medios te emiten es pura industria, basura industria, a mi manera de ver. Y la gente no investiga más allá de lo que los medios los dan. Por ejemplo, todavía seguimos escuchando música de los 80, está bien, pero hay más allá. Música de los 90, hay más allá. Claro, entonces, Gloria Trevi, no hay más allá. No hay más allá. Sí, o sea, el investigar. A que le gusta la música, investiga, hay cosas más. O sea, ahora estamos llenos de comunicación, es imposible no saber lo que sucede. Tenemos internet, tenemos MP3, o sea, antes tener un disco era tener un disco y... Claro. Que para acabar. Cruzarte, claro. Y cambiarnos cassettes, o claro. A ver, déjame copiar en cassette este vinilo que te has comprado. Y el otro lado es el apoyo a las bandas que les gustan, ¿no? El apoyo a las bandas no es decir regálame el disco. El apoyo a las bandas es compra tu disco, cómprate la camiseta, anda a los conciertos, paga. No, obviamente no son un concierto no es donde estamos cobrando 15, 20 dólares. Uh-huh. Paga los 8, paga los 10 dólares, que es lo mínimo, ese es el pequeño respeto que puedes dar a la banda de tu gusto, a tu banda. Es eso, entonces de eso depende bastante de ustedes que están escuchando, ustedes, sí, ustedes. A ti te digo. Qué chévere, eso es, o sea, porque... A la final todos crecemos de la mano, y eso tiene que ser así. Si no estamos todos en el mismo camino, a la final eso no va a funcionar. Uh-huh. O sea, en ciertos países como en México, como en Argentina... Si funcionó justamente es porque todo fue de la mano, o sea, hubo ciertas cosas también, o sea, que hicieron un cambio y que obligaron de cierta forma al público a escuchar la música que se está haciendo en ese momento, en ese país. Pero eso lo único que logró es educar a toda la gente y decir, wow, o sea, esto es increíble y esto está pasando aquí. ¿En serio? ¿Está pasando aquí? Ah, entonces, ok, voy a este concierto y me compro esta cosa y apoyo esta otra cosa. Y eso no significa renegar de lo que viene de afuera, porque igual vas, obviamente, ¿no? Pero aceptas, creces y respetas lo que se hace aquí en este momento. Yo creo que ahí hay que hacer una analogía tan sencilla como que si a uno que vive en Ecuador... No importa el país, a la final, que vive en Ecuador, le gusta algo que se hace, llámese, en Canadá, en Suiza, en México, en Colombia, etcétera. Asimismo, habrá alguien en Colombia, en Suiza, en Canadá, que se dedique a hacer precisamente lo que ustedes dicen, a investigar, a quizá descubrir esas otras cosas de la música, y en algún punto alguien de Canadá se encuentre con mundos. Y el escenario que ahí te planteas es como que esa persona le gustó tanto la banda que quisiera ir a un concierto. Y haría lo que fuera por ir a un concierto, pero es difícil porque está en Canadá y difícilmente podrá asistir a un concierto del mundo. Sin embargo, nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlo, es lo que tú decías, esa posibilidad de disfrutar esa música que en realidad a la final puesta en escena termina siendo una experiencia de una, dos horas, realmente que te deja marcado y que te transforma muchas cosas en la vida y te rompe la cotidianidad. Creo que sí hay que darse la oportunidad de eso. Si uno se da la oportunidad de romperse la cotidianidad con un montón de cosas más, hagámoslo también con la música. Y nosotros hagámoslo, ¿les parece? De una vez. Hagamos. Entonces, ahorita vamos a hacer dos temas seguidos porque estamos ávidos de hacer música. Exacto, porque es el happy hour. A ustedes les compete, de ustedes desde el micrófono, amigos. temores. Dejo todo cuanto tuve y aún así arrastro mis pies. Thank you. Mundos en vivo en polución sonora. ¿Qué podemos decir, amigo? Qué fuerte música en realidad. O sea, sí encuentras música cuando vas en este explorar de un montón de sonidos. Sí encuentras música como que en algún momento te hace vibrar todo el cuerpo. Y eso ha sido Mundos para nosotros, porque a la final es como que intentamos, en algún momento dijimos con el amigo, ya pues, o sea, hagamos otras cosas distintas y en principio traigamos bandas que nos gusten. Y hasta ahora han sido los sonidos que nos han gustado. Y ante todo, muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación, porque se vinieron con todos los juguetes en realidad. Y eso es muy bonito porque habla muy bien de lo que tú decías. Y eso tiene mucha... ¿Qué será? Mucha armonía en el discurso de lo que tú decías. Si a la final un músico de alguna forma propone un espacio comunicacional que no espere ese llamar, ¿no es cierto? Ese, lo que tú decías, ya listo, yo te voy a llamar a ver si te doy el espacio, sino simplemente que se muestre y de alguna forma las energías irán encontrando los medios para poder darse a conocer, ¿no? Y eso es lo que se propone también con Polución Sonora. Esperamos que siempre se le consideren su casa también, y que ya saben, cuando salga el video también les esperamos. ¿Sí o qué, amigo? Sí, sí, bienvenido siempre aquí, esta es su casa en la Polución Sonora, y siempre estarán sonando sus sonidos aquí. Siempre sonarán los Mundos. Vamos a escuchar algo de música desde cabinas y volvemos para despedir el programa. Tenemos todavía un tema preparado, ¿no es cierto? ¿Con qué vamos a despedir mientras le dejamos con expectativa a la gente? Sí, más bien... Sí. Bueno, ¿qué es mejor? Es una sorpresa que se llama... Exacto. El que sintonizó el programa desde el comienzo sabe cuál falta de la lista que nombró Margarita. Exacto. La mejor respuesta. Vamos a escuchar entonces desde cabinas, ¿le parece? Calle Total, amigo. La canción Calle Total. Esto es del disco de Mamá Vudú, el Clínica de Santos y Muñecas. Calle Total. Y mientras vemos qué sucede en el tiempo y el espacio, seguimos aquí compartiendo con los mundos en esta Casa de la Cultura, la primera radio pública de la cultura, una radio que yo en lo personal sigo explorando qué es la cultura. Hasta ahora no entiendo la definición, pero en todo caso me voy encontrando con cosas bonitas como las que suenan esta noche con Mundos. ¿Qué tal ha sonado esta noche, amigo? Qué bacán, como siempre dije, o sea, es bastante nervio. Y pues sí, este encuentro de mundos llega a una explosión, ha sido una explosión completa, sí. Es como que tener un Big Bang aquí en la cabina. Eso, esperemos que la gente nos escuche ahí en reprise y estos sonidos seguirán sonando. De nuestra parte, decirles una vez más que esta es su casa, que ya saben, si tienen algunos otros proyectos musicales también, vengan nomás. Lo importante es compartir la música, eso es lo chévere. Lo importante es que la gente pueda darse la oportunidad de conocer la música y de que los músicos también se den la oportunidad de compartirla. Eso es del Polución Sonora. Ustedes, amigos, no sé si tengan algo que decirle a la gente, algún saludo que mandar por acá. A ver, le saco de aquí el micrófono y se lo paso. Ahí está. De uno en uno. A mi mami. No, muchas gracias. Qué lindo espacio este. Les agradecemos mucho la invitación. Y nosotros creo que sí se notó lo bien que pasamos porque ahí el cariño estaba musicalizado. Margarita. Gracias por el espacio y bueno, pues mundos con todo corazón para todo el público de la radio. ¿Por allá? Bacán las cosas que están haciendo, qué chévere que traigan bandas, que es un buen apoyo, bacán que estén comprometidos con esto de la música ecuatoriana. De la gente que esté escuchando, voy a nombrarles uno por uno según mi Facebook, agradecerles. No, bacán, a los que están escuchando también, comprométanse con lo que estamos haciendo acá. Chévere. Igual, muchísimas gracias por todo el espacio que siguen abriendo, no solo a nosotros, sino a muchísima gente que está haciendo lo mismo. Y pues nada, vuelvo a repetir que si no vamos todos por el mismo lugar y de la mano, esto no va a funcionar, así que tenemos que empezar a jalar todos por el mismo lado. Y antes de que se despida la Denise, me faltó contar la anécdota de la Denise. En cambio, el 24 de abril en el Teatro Variedades, cuando tocaron Gorriones, la Denise estaba sin zapatos y saltando en el escenario y dijo, ya pues levántense, que muévanse un poco. Y de pronto toda la gente empezó a levantarse y se armó el baile. El ahí. Bailache. Se armó el bailache y eso recuerdo porque de alguna forma transmitiste toda esa energía a la gente y que en realidad nos levantó de los asientos y eso era lo que creo esperaban desde el principio, pero al final se logró. Y fue una explosión de colores, lo que usted decía, amigo. Eso me acuerdo de así como anécdota de la Denise. Denise, ¿qué de eso se trata un poco, ¿no? De eso se trata, de compartir más que nada lo que tú estás sintiendo con el público. Eso, yo también quiero saludar a mis fans, a Abuela Pong, ¿no? No, nada, saludar a toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Un saludo especial a Paul, que se lleva uno de los discos. Uh-huh. Eso, vamos a ver el día lunes quién se lo lleva. Ya estamos en el lunes. No, ¿qué es? Ya estamos. No, y eso, chicos, les tenemos un temita más, así que a todos los que nos están escuchando, no se vayan, que todavía falta un temita. Ajá. Vamos a dar un salto cuántico al lunes, y esto sucedió el lunes. Vamos. Quisiera ver en su máxima claridad, me estremeció tu sabor, todo tiene una razón, mi corazón navega en este barco de vapor, y entre tú y yo empieza. Thank you.